Hola Juan, bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola Paula, hola Camila, bueno, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a vos por brindarnos unos minutos para charlar de esta linda propuesta que acá en nuestra provincia, justo lo hablábamos fuera del aire con Camila, se está poniendo muy en boga. Tal cual, así es, de a poquito, ya de hace algunos años que viene o venimos trabajando con esto y bueno, son cuestiones tradicionales también, todavía no somos nosotros no inventamos, sino que tratamos de recuperar un poquito saberes que se tienen desde antes y que por diversas cuestiones se han ido perdiendo un poco y ahora recién empieza una especie de resurgir de esto, así que bueno, se puede construir con tierra. ¿Cómo, bueno, me imagino que este auge también que hay de construir de esta manera, de esta forma, ha sido uno de los motivos porque el Colegio de Arquitectos ha armado esta charla también, ¿no? Sí, probablemente sea eso, sea que se empezó a notar que hay interés por parte de, bueno, por parte de gente que necesita un hábitat, digamos, se han interesado por estas alternativas de construcción que ya, como te decía hace un ratito, son tradicionales en el sentido de que a mí me gusta llamarle tradicional a lo que es realmente tradicional, porque por ahí muchas veces se dice construcción, bioconstrucción o construcción tradicional, hablando de la construcción tradicional como la construcción con materiales modernos, cuando en realidad la construcción tradicional la podemos considerar como, digamos, construcción con tierra es construcción tradicional, o por lo menos mucho más tradicional que construcción con materiales industrializados. Entonces vemos que hay un interés y mucha gente volcándose a construir de esta manera, y por suerte también eso va acompañado de un interés por parte de profesionales y gente que, bueno, y gente que se dedica a la construcción para acompañar un poco esta toda esta cuestión. Juan, Camila te saluda, ¿cómo estás? Contanos Hola Camila, ¿cómo te va? un poco qué materiales naturales se utilizan para esta construcción. Bueno, para construcción, nosotros le llamamos construcción con tierra y es algo que realmente tiene muchos nombres, la gente le llama de diferentes maneras. Nosotros le llamamos construcción con tierra porque es el material que se usa en mayores proporciones, digamos, y el que por ahí resulta con las propiedades más particularmente beneficiosas, ¿no es cierto?, para el hábitat humano. Y es la tierra en sí, que está formada por diferentes tipos de granos que son arenas, limos y arcillas. Y también siempre hay algún contenido de agua y aire dentro de la mezcla. Eso es el material principal que utilizamos en construcción con tierra y después, como algunos otros materiales que se utilizan en menos proporción, pero que son igualmente importantes, son fibras, como pueden ser pastos o pajas. Luego también piedra se puede usar, madera, bueno, todo lo que provenga de la naturaleza sin grandes procesos de preparación o sin pasar por industrialización, digamos. Más o menos, bueno, esto sabemos que es organizado por el Colegio de Arquitectos, pero me imagino que para quién está dedicada esta charla también. Esta charla está, en realidad, si bien la organiza el Colegio de Arquitectura de La Pampa, está, como es abierta y gratuita, la idea es que, digamos, vamos a exponer, teniendo en cuenta que lo va a escuchar cualquier persona, digamos, no necesariamente profesionales que estén vinculados con la construcción, sino cualquier persona a la que le pueda llegar a interesar el tema, o bien que esté metida ya en el tema. Así que no vamos a abordar aspectos netamente técnicos, sino cuestiones ya también un poco más profundas y bueno, esperemos que interese. Así que la charla está abierta para cualquier persona. Juan, ustedes con Jonathan también les ha tocado trabajar juntos en trabajos, en proyectos con tierra. Sí, hemos trabajado juntos en algunos proyectos. No somos un grupo de trabajo así fijo entre nosotros. Pero, digamos, nos hemos cruzado en varios proyectos, hemos trabajado juntos y está re bueno nutrirse así de otras personas que tienen así la misma pasión por construir de manera natural. Totalmente. Juan, ¿qué beneficios nos podés decir que trae construir en tierra y con materiales naturales? Bueno, en principio hay una cuestión que es la cuestión térmica. Mucha gente por ahí en un tono medio nostálgico te dicen, las casas de antes eran refresquitas en verano y muy fáciles de calentar en invierno. Totalmente, sí. Y eso, bueno, está comprobado, digamos, tanto por la experiencia como, digamos, ensayos de laboratorio hoy en día, que demuestran que la tierra como material de construcción presenta unas propiedades térmicas que son muy interesantes, justamente por tener una gran inercia térmica. Es decir, es un material que tarda mucho, o digamos demanda mucha energía en calentarse o en enfriarse, por eso se aguanta mejor los picos de temperatura, tanto de frío como de calor, y mantiene más estable la temperatura dentro de una casa, por ejemplo. Después tiene propiedades también que van acompañando esas propiedades térmicas que decía, que son propiedades higroscópicas, es decir, toman humedad del ambiente y liberan humedad al ambiente en función de la humedad ambiente que tenga en el aire que tiene alrededor, digamos. Dicho en otras palabras, por ejemplo, si se tiende a hacer mucha humedad dentro de la casa, las paredes absorben esa humedad en exceso que hay, dejando el ambiente a una humedad estable que, digamos, en un porcentaje de humedad relativa que resulta el agradable o muy próximo al óptimo para el que necesita el ser humano, digamos. Entonces siempre uno va a sentir que, por más que afuera esté muy seco o muy húmedo porque esté lloviendo, por ejemplo, dentro de la casa siempre vamos a tener una humedad relativa que está entre los 45, entre el 45 y el 65% de humedad relativa. Después, bueno, una cuestión también que a la hora de meter mano en una construcción es, y viviendo también, es la nula toxicidad que presenta la tierra como material de construcción, por ser un material totalmente natural, sin químicos agregados y sin procesos que lo hagan tóxico. Después tenemos también otra propiedad, que es la posibilidad de reciclarlo. Una vez que la casa cumple su ciclo, dentro de 100, 200, la cantidad de años que sea, solo con volverla a humedecer, darle agua y movimiento, digamos, pisarla o darle el tratamiento que se necesita hacer, vuelve a ser exactamente el mismo material. O sea, no se pierde nada, a diferencia de muchos materiales hoy industrializados, no me animo a decir todos, pero casi seguro que todos terminan siendo escombro, ¿no es cierto? Cuando esa casa cumple su ciclo de vida, terminan siendo escombro, en cambio la tierra no. El día que se caiga una casa de adobe, esa tierra se puede recuperar y usar por completo, entera. Después otra ventaja que tenemos también es la disponibilidad y la abundancia que hay de la tierra. Claro. Digamos, en todos lados hay tierra. Obviamente cambia de lugar a lugar su composición, no es un material estandarizado. A ver, esperen un segundito. Sí. Y hay un mini constructor ahí. Sí, hay una mini constructora. Que constructora, necesita, ¿qué era? Atención, está bien porque está aprendiendo. Sí, ahí te traigo. A ver, bueno, eso que decía de la abundancia, y digamos tenemos acceso prácticamente en todos lados, como decía, no es un material estandarizado, por eso es importante por ahí también conocer de qué tierra disponemos para construir. Después, bueno, tenemos una diversidad de posibilidades estéticas muy amplia, porque la tierra es algo sumamente modelable y muy amigable para trabajarla, por su naturaleza también tiene un muy bajo contenido primario de energía. La elaboración de los materiales, o sea, de adobe o de las materias que se usan para construir con tierra, tienen un muy bajo contenido primario de energía. Eso significa muy baja energía en su proceso de elaboración, ¿no es cierto? Y bueno, me imagino que debe ser económico también, ¿no? Si eso pensaban en cuanto a costos, deben ser menor, ¿no? Sí, esa es una pregunta que siempre surge, tanto en charlas como talleres o por ahí charlando con gente conocida, y siempre la respuesta, o por lo menos la que yo doy, es eso depende mucho de muchos factores, ¿no es cierto?, a la hora de la gestión de cómo se construye una vivienda. Casi siempre suele ocurrir que en términos de materiales termina siendo mucho más económico por esta cuestión que decíamos, porque digamos es mucho más accesible la tierra como material de construcción que construir con materiales convencionales comprándolos en un corral, ¿no es cierto? Pero todo depende también de cómo se gestione la mano de obra de una obra de este tipo, porque no es lo mismo hacer una autoconstrucción, o sea, que quienes vayan a vivir ahí sean quienes construyan, o digamos directamente contratar mano de obra que va a encontrarse con la particularidad de que hay varios de los materiales, o sea, según cómo se construya, porque hay varias técnicas también, y de eso también vamos a hablar en la charla, pero dependiendo de eso también puede ser que lleve un poco más de trabajo la elaboración del material para construir. Claro. Bien. Entonces, bueno, hay muchos factores ahí que juegan y puede mira, te podría terminar diciendo que en algunos casos no suele ser lo más común, pero puede pasar de que por metro cuadrado puede costar más construirse con tierra, según el caso, que construir de manera convencional. Juan, esta charla va a ser presencial, va a ser virtual, contale un poco a la gente. Bueno, esta charla va a ser virtual, va a ser por Zoom, ahí en la página del Colegio de Arquitectura de La Pampa, que si no me equivoco es CALP. Punto, bueno, o buscando en el Google Calc va a salir la página, pero está ahí el link a la charla, y es un Zoom abierto y gratuito, como dije antes, todo de manera virtual, así que eso a las 6:30 de hoy. Y bueno, vamos a estar ahí compartiendo esa charla en el marco de la jornada de arquitectura pampeana, que ya es la 6ª edición este año. Y bueno, y hay otras charlas también, no es la única, la nuestra, así que está interesante para ver también qué otras cosas hay ahí en la agenda. Juan, muchísimas gracias, mucha mer para esta tarde y vamos a seguir en contacto para lo que necesiten desde la radio. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, les mando un saludo y bueno, esperamos que se sume gente hoy a la charla, que va a estar bien interesante ahí el intercambio. Un abrazo enorme. Muchas gracias a ustedes, hasta luego.